queda después de la caja negra que llevamos al panteón. Nada más sobre el cajón nos prenden las cuatro velas. Y si algún porvenir deja, otro se lo gasta en ron. Y si algún porvenir deja, otro se lo gasta en ron. Si la viuda queda nueva y busca otro contendor, si la viuda queda nueva y busca otro contendor, se gasta sin compasión lo que el difunto le deja. Se gasta sin compasión lo que el difunto le deja. Si algún día tuviera plata, yo me tomaría mi trago, gozaría buena muchacha. Porque lo que esté guardando y llego tú y te lo gasta. Porque lo que esté guardando y llego tú y te lo gasta. Todo aquel que tiene plata no goza porque no quiere. Todo aquel que tiene plata no goza porque no quiere. Puede enamorar muchacha si malgasta se sugiere. Puede enamorar muchacha si malgasta se sugiere. Terminado, nomás se lleva el cajón. A ningún rico al panteón le llevan cinco centavos. A ningún